El sector del comercio representa alrededor del 25% de toda la derrama económica de Sinaloa, del Producto Interno Bruto de Sinaloa, algo así como la cuarta parte de toda la derrama económica es el sector comercio. Y dentro de uno de partes fundamentales del sector comercio es el sector al por menor, o que se le conoce también como el sector de pequeño abarrote, del abarrotito de la esquina, que tradicionalmente somos muy muy afines, muchos clientes, muchos barrios, las colonias, de ir a todavía al abarrotito, la costumbre, la tradición de ir al abarrotito de la esquina. Pero este abarrote pues tiene que venir respondiendo hoy en día, precisamente si queremos subsistir, si queremos seguir avanzando, si queremos seguir creciendo, necesitamos aspirar pues a lo que hoy en día es la tecnología, lo que hoy en día es la parte digital, que ha cobrado, y sin duda ahora con el tema de la pandemia todos estamos conscientes que mucho de la tecnología, de la innovación, vino para quedarse. Y el abarrote sinaloense, que son alrededor de 14.200, 14.300 unidades económicas en el estado, pues no se puede quedar atrás. En la Secretaría de Economía estamos pues para apoyarlos, para tener precisamente este tipo de acompañamiento con ustedes, de arropamiento.